El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160. Datos del tiempo. Panorama. ...21 grados, 3 décimas, la temperatura en Olavarría 33, el porcentaje de la humedad del viento está soplando del sector este-sudeste, a 10 kilómetros en la hora, la presión en hectopascales 1000.2, la sensación térmica 19 grados, 6 décimas. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Azul, por segunda vez en el año y por gestiones de la diputada Videgain, representantes del Ministerio de Desarrollo Social estarán tramitando pensiones para todo el partido. Nuevamente estarán en azul representantes de esta cartera que tiene a cargo Alicia Kirchner, que va a llevar a cabo los próximos 28, 29, 30 y 31 de marzo un nuevo operativo para la realización de tramitaciones por pensiones de discapacidad y madres de 7 hijos o más. Las gestiones fueron realizadas por la diputada nacional Gloria Videgain. Es la segunda vez en lo que va del año que este ministerio desembarca en azul para realizar este tipo de trámites. En la primera oportunidad, en conferencia de prensa, la articuladora nacional del Centro de Referencia Olavarría, Patricia Val, destacó que este tipo de acciones son una fuerte apuesta de lo que es el acceso a los derechos y a la protección social. Alvear, comunicado de la dirección del Hospital Municipal Área de Vacunación. La municipalidad, a través de la dirección del Hospital Área de Vacunación, informa a la población que se encuentra disponible la vacuna antigripal para los siguientes grupos: personal de salud y niños de 3 años hasta mayores de 64 con patología de base sin beneficio de obra social. A la brevedad se informará la disponibilidad de dicha vacuna para el resto de la población. La Prida, se realiza el acto oficial por el Día de la Memoria, será este jueves, lo informa Miguel Ángel Lacal desde FM Libertad. Colegas y audiencia de Radio Olavarría, estas son las informaciones desde FM Libertad en La Prida. Comenzamos expresando que mañana, jueves 24, feriado por el Día de la Memoria, el acto se va a realizar precisamente a la hora 10 en la Plaza Los Robles. Esperemos que también en nuestra ciudad se den buenas condiciones climáticas y que se pueda realizar esta actividad al aire libre. Anoche, en dependencia del Salón Dorado del municipio, está ubicado en la planta alta, poco después de la hora 20, se realizó un acto en donde autoridades municipales entregaron becas y subsidios a deportistas y a entidades lapridenses. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del director de deporte, el profesor Pablo Huici. Luego habló el intendente Alfredo Rubén Fischer y finalmente se entregaron estos apoyos a distintas disciplinas y a entidades que incentivan algunas actividades. Lo que recibieron el Club Atlético Platense por Patín, el Centro Educativo Complementario 801 por el ajedrez, la Liga Lapidense de Fútbol por divisiones inferiores, y dentro de las becas hubo apoyos a los atletas Andrea Latapí y Carlos Balcedo, y también se dio lectura a un decreto por el cual se facilita la labor diaria, cumple funciones en el municipio, de la atleta Nadia Rodríguez, como deportista de élite, que tenga un horario especial para poder así entrenar para sus distintos compromisos a nivel nacional y también está compitiendo a nivel internacional. AM 1160. Espacio publicitario. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de Olavarría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a ser que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Bahía Blanca, Scioli entregó aportes para el municipio, respaldó actividades deportivas y culturales. El acto se concretó en horas de mediodía en Casa de Gobierno. Fue en un encuentro que mantuvo el gobernador Scioli con el intendente bahiense Christian Breitenstein, en el cual refirieron a temas de la agenda del municipio y además le entregó aportes económicos por más de medio millón de pesos. En el encuentro, el gobernador otorgó al jefe comunal asistencia por 500 mil pesos desde jefatura de gabinete destinada a financiar actividades deportivas culturales que incluyen la realización de espectáculos gratuitos. Roque Pérez, el intendente Hugo Oreja, presidirá este jueves los actos por el Día de la Memoria. Desde Roque Pérez FM 91.9 informa para Red de Medios José Luis El Laredo. El licenciado Hugo Pablo Oreja, intendente municipal de Roque Pérez, encabezará el acto que se llevará a cabo en el día de mañana, el acto conmemorativo del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El mismo se realizará a partir de las 10:30 en la Plaza Paula Albarracín de esta ciudad, donde el año pasado se descubrió precisamente un monumento. Es la invitación que está realizando el intendente municipal de Roque Pérez para toda la comunidad. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios José Luis Laredo. Ayacucho, recolección de residuos para este fin de semana largo. La Subsecretaría de Inspección General y Servicios Urbanos informa que este jueves y viernes, feriado nacional en ambos casos, no habrá servicio de recolección de residuos diurnos, mientras que sí habrá servicio de recolección domiciliario nocturno. Estamos hablando, reitero, de Ayacucho. Es por eso que se solicita a la comunidad respetar lo informado, a fin de conservar la ciudad en óptimas condiciones de limpieza. Tandil, La Nación financia viviendas para mujeres sin techo con fondos provenientes del gobierno nacional y gestionados por el tandilense Diego Bocio, que en este momento está al frente de la Administración Nacional de Seguridad Social. El gobierno de La Nación financiará viviendas para mujeres sin techo que estarán ubicados en el barrio Los Tunistas y Movediza. La organización tandilense Mujeres Sin Techo firmó un convenio con la Subsecretaría de Vivienda de La Nación, mediante el cual recibirán 700 mil pesos para la construcción de viviendas en los barrios de Movediza y Tunitas en el marco del programa de mejoramiento habitacional e infraestructura básica llamado PROMIV. Olavarría, las agrupaciones que organizan anualmente las actividades por la conmemoración del 24 de marzo se expresaron mediante una conferencia de prensa. Saludaron con muy mal gusto la presencia del canal Todo Noticias días pasados aquí en Olavarría. Esto lo decía el referente de la juventud del Partido Intransigente, Martín Roldán. Nosotros desde el Partido Intransigente también repudiamos este hecho de que venga un grupo como Clarín, más que nada en esta semana, a dos días de la Semana de la Memoria, porque con las actividades que se vienen haciendo, uno les habla a los chicos, que es lo que más les tenés que transmitir, qué significa la memoria, qué quiere decir y para qué se usa todo esto de reivindicar la memoria. Nosotros no pensamos que esto había que repudiar este acto porque es poner en práctica la memoria. No nos podemos olvidar de quién es Clarín, qué es lo que hicieron. Y no es partidario tampoco, basta con ver los titulares de Clarín